y 21 minutos, seguimos con más cuestiones de actualidad. Vamos a quedarnos con citas que llegan este fin de semana, entre ellas, por ejemplo, el arranque de lo que van a ser las 14th jornadas por la integración. Ya el pasado año, bueno, pues se anticipó lo que es la misa por la discapacidad, precisamente ese evento ya tradicional dentro de las jornadas por la integración. Va a llegar este próximo domingo en la Iglesia del Jesús. Vamos a hablar de ello como una iniciativa que pone en marcha un año más la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Ya repasaremos, por supuesto, de camino, pues todas las actividades que las fiestas navideñas desarrollan desde hace muchos años, desde el concurso de Christmas al concurso de canastos también este año. Hace poco, bueno, pues también impulsaban el cartero real un año más. Muchísimas las iniciativas por parte de la Hermandad del Nazareno. Tenemos con nosotros a su conciliario, José Antonio Guerrero. Bienvenido, buenos días. Buenos días. José Antonio, te voy a pedir que te pegues un poco más. Me pego, al micrófono. Y bueno, pues por nuestra localidad durante estas jornadas. Y bueno, disfrutando, pero a la vez, como siempre, con mucho trabajo en torno a lo que es la hermandad. Como sabemos perfectamente, te implica al máximo. Pues bueno, aquí estamos organizando y ultimando todos los detalles para que pues todo salga como tenemos previsto en esta fiesta. Decíamos, vamos a ir parte por parte. Enseguida nos quedamos con las jornadas por la integración, porque es lo más inmediato, esa misa que va a llegar este próximo domingo, misa por la discapacidad. Pero lo cierto es que ya habéis puesto en marcha, bueno, pues algunas de vuestras actividades tradicionales. Por ejemplo, hablábamos en su momento, semanas atrás, del cartero real, ¿no? El cartero real, que la verdad es que fue fantástico. Tuvimos el honor de tener a Pitu y a Paz Santana, y la verdad que magnífico, fue un día muy bonito. Luego pues tuvimos este triduo en honor de nuestra Virgen, la presentación del pregonero, y bueno, este Belén solidario que tenemos en la Iglesia de Jesús, que ha hecho nuestro hermano José Manuel Solano, y bueno, que está recibiendo pues muchas visitas, y la verdad que disfrutando mucho de lo que son estas Navidades. Esta Navidad Nazarena, como nosotros le ponemos. Muchas veces hablamos de la Semana Santa en torno a las hermandades, pero es cierto que, bueno, desde luego el mes de diciembre, en concreto para vosotros, bastante intenso, ¿no? Muy intenso, muy intenso. La verdad es que muy intenso. Y cada año parece que vamos subiendo como un poquito más escalón, que si tenemos el concurso de Crisma, este año el concurso de canasto. Y bueno, también vamos viendo que todo tenga su labor y su obra social, y la verdad es que es muy satisfecho. Pues vamos repasando, si te parece, el Belén solidario, por ejemplo, que se puede visitar todavía, evidentemente, en el Jesús, ¿no? Estamos por las tardes, los días entre semana, y luego pues los fines de semana pues abrimos por la mañana y por las tardes, ¿no? Un magnífico Belén, muy grande, la verdad, cada vez más grande, y bueno, que está recibiendo muchas visitas. Ayer estuve yo, porque fue cuando llegué, Y la verdad que estoy sorprendido por la cantidad de gente que había en la Iglesia de Jesús visitando el Belén, y niños pues haciendo su crisma para participar en el concurso de dibujo. ¿Por qué es solidario, recordamos? Porque, bueno, hay una alcancía hecha y algunas cestas vacías para que aquellas personas que quieran colaborar pues echen un donativo para Caritas Parroquial, para ayudar pues a las personas que menos tienen, ¿no? Hemos recogido ya, Caritas ha venido por lo que habíamos recogido en estos días para repartirlo ahora en esta fecha, y bueno, pero seguimos recogiendo, y esa hucha que pues quien no quiera traer un kilo de alimento pues puede echar un donativo y luego pues se comprará. Así que bueno, importante iniciativa que se une, por ejemplo, como decíamos, al concurso de Crisma, una forma también, ¿no?, de que los más pequeños que se acercan por allí a ver el Belén pues también se impliquen un poco y también disfruten de en estos días pues de actividades en ese sentido, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, que bueno, que hay muchos niños que suelen visitar nuestra iglesia, y la verdad que muy bien. La verdad que muy bien. Otra novedad, además, por si eran pocas actividades, decíamos con José Antonio, el concurso de canastos es una de las principales novedades en cuanto a la programación de todas esas iniciativas en estas fiestas navideñas, y me decías además que con gran respuesta, ¿no? En esta primera edición, muchísima participación. Pues sí, la verdad, hombre, yo cuando me preguntasteis que cuántos creíamos, bueno, que podía participar, pues dijimos sobre sobre 12. Para mí hubiera sido pues ya un éxito de convocatoria, ¿no? Porque la verdad es que este concurso pues nacía así con la incertidumbre de saber qué aceptación podía tener por la gente, porque era algo que se veía a través de los medios de las redes sociales, de que había muchos ubriqueños que lo hacían. Pero bueno, la verdad es que va bien, ahora estamos recogiendo un montón y bueno, esperemos que hasta el domingo vamos a estar recogiéndolo, ya diremos los ganadores y serán entregados, como todos bien sabéis, para asuntos sociales del Ayuntamiento de Ubrique. ¿Cuántos lleváis? ¿Cuántos ganados hasta ahora? Mira, en la iglesia tenemos sobre unos 14 y tenemos 25 que recoger esta tarde en un sitio que no lo habían llamado para recogerlo. Esta tarde iremos sobre unos 40, puede haber. Y la verdad que bastante bastante bien, muy bien. Recordamos que se trata de esos canastitos, una caja de zapatos, forrada con papeles de a la fantasía de cada uno y con algunas chucherías y todo eso, pues vamos a repartir tres cenas para dos personas, ¿no? En tres sitios de Ubrique y se trata pues de esa solidaridad y ahora mismo pues potenciar estos canastos de Reyes que mira, que la verdad que es muy bien, ¿eh? Una forma además de que se mantenga esa tradición, ¿no? Que sí. Junto a los juguetes que traen sus majestades, pues siempre se acompaña de esa canastita, ¿no? Con golosina, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, muy bien. Y ya te digo, por ejemplo, estos 20 y tantos que te he dicho han sido del Instituto de las Cumbres, que un profesor pues la ha hecho como un trabajo de práctica con los niños y los niños han sido los que la han organizado, la han preparado y muy bien, esta tarde lo recogeré y bueno, formarán parte de este concurso todo. Ya decimos que ya como iniciativa, ya con ese objetivo, pues tendría desde luego, sería a destacar, pero es que además tiene ese carácter también solidario, porque ayer precisamente conversábamos con Isabel Mari Bazán, la delegada municipal de políticas sociales, y comentaba, ¿no?, que por ejemplo el día que se le entrega los juguetes a los niños de familias más desfavorecidas, ¿no?, dentro de los distintos programas de servicios sociales, pues en la entrega además de los juguetes, pues también habéis hecho vosotros, hay una aportación por parte de la Fundación La Caixa, pero la Hermandad de Nazareno también con estos canastos, ¿no? Sí, pues la verdad que sí, que va a embellecer un poco ese acto y bueno, en principio cuando nos propusimos a que este nos podíamos dar para que lo reportiera, pues en primer lugar teníamos claro que iba a ser asuntos sociales, que está más en el día a día con las personas que lo necesitan, con las familias que más lo necesitan, y con esa visita que los Reyes Magos pues hacen al ayuntamiento con los niños que están en esto de asuntos sociales, pues era el momento oportuno de dárselo a ellos y que ellos fueran los que lo dieran. Decimos, importantes iniciativas, y esto habla de esa vertiente también que hemos comentado muchas veces, que a lo mejor no se ve como se, o no se transmite, no llega como se debiera, esa faceta que además es la más importante por parte de las hermandades, ¿no?, de carácter solidario y de colaboración. Quizás lo que llama más la atención son los pasos profesionales y esta tradición, que evidentemente también es muy importante, pero esa labor que además es durante todo el año, ¿no? Es que la verdad que si tú te fijas, desde que hemos empezado el mes de diciembre, que sí, el cartero real, todas las visitas que hace a todos los centros de Ubrique, a Meraki, al Arceime, al Curtido, a Vamos Juntos, el Belén Solidario para Cáritas, lo de los canastos, la misa por la discapacidad, la verdad es que es un mes que es solidario total, pero bueno, dice que no quiere ver porque no quiera ver, ¿no? Pero luego llega feria y esa merienda solidaria, luego llega Semana Santa, tenemos ese pregón al mayor, luego es que somos tantas cosas, enero con esas jornadas por la integración, que yo creo que no tenemos ya por qué demostrar nada, porque todas las cosas que hacemos forman parte de nuestro ADN y bueno, nuestro hermano mayor y esa junta de gobierno que formamos todos, pues somos conscientes de cuál es nuestra labor y lo vamos haciendo durante todo el año, ¿no? Y afortunadamente es algo extensible, ¿no?, a todo el ámbito cofrade, y me refiero un poco por eso, ¿no?, porque quizá cuando hablamos de cofradía, de hermandades en general, parece que todo se limita, ¿no?, a lo que es la Semana Santa y esos recorridos profesionales, pero hay un día a día muy importante. Muy importante. Al fin y al cabo, la procesión es un día y durante el año puede haber 100 actividades así, ¿no? Entonces, quien quiera quedarse con la procesión se quedará con la procesión y dirá, esto no sacan más que procesión, pero no verán lo que hacemos, ¿no? Pero que, bueno, como todo, no hay que demostrar nada, es nuestra forma de hacer las cosas y quien quiere ver lo que hacemos durante el año lo ve, y quien no quiere quedarse con lo que a lo mejor puede ser más parafernario de sacar una procesión a la calle, pues al fin y al cabo pues se queda, ¿no? Pero que, bueno, eso forma parte de lo que cada uno quiere ver. Por cierto, todo ello en estas fiestas navideñas, que mirando atrás en este 2019, porque es lo que se suele hacer, ¿no? Para hacer balance y piensa uno también, ¿no? En los retos, objetivos para el próximo año. En tu persona concretamente, imagino que un año que va a recordar muy especialmente, ¿no? Sí, hombre, ha sido un año muy bonito, el año, bueno, en el que me tocó pregonar la Semana Santa y lo disfruté muchísimo y ha sido un año muy, muy importante para mí. Lástima que no pudiéramos hacer estación de penitencia, no tuvimos esas salidas procesionales como por causa de la meteorología. Pero bueno, es como yo te digo, es un acto más del año y durante todo el año hay muchas cosas, muchos actos y mucho trabajo que hacer, ¿no? Y la verdad que sí, que ha sido un año para grabar. Y el año que además va a culminar con estas 14 jornadas por la integración que unen también al próximo año, puesto que arrancan este domingo y se van a desarrollar durante todo el mes de enero. Pues sí. 14 ya jornada, José Antonio. Pues sí. Pues la verdad que sí, que no lo iba a decir, que cuando empezamos con la jornada. Bueno, es como el cartero, ya 26 este año hemos celebrado, ya para el año que viene el 27, con que la verdad que bueno, que se ve que no es el trabajo un día, ¿no? Se dice pronto como una cifra, pero bueno. 27 años, 14 años, son cosas que van perdurando sobre la vida. Sobre todo, pues el mantener la calidad de las jornadas y el demostrar pues el trabajo, ¿no? Porque esto no nace de un día para otro, ¿no? Sino detrás hay el trabajo de mucha gente que se involucra y que consigue pues que esto siga para adelante. Y de ir coordinando, ¿no? Fechas con cada una de las personas, personalidades, además, dentro de los distintos ámbitos que se abordan. Ahora vamos a repasar, si te parece, esas distintas jornadas. Pero vais a comenzar ya el año pasado también, ¿no? Fue así, con la misa por la discapacidad de este domingo. Sí, bueno, se tuvo que adelantar porque el sacerdote que viene, que es el padre Iván de Cádiz, pues está destinado por unos años en Roma. Entonces él solamente venía por Navidad a Cádiz a pasar las Navidades. Entonces pues nos lo comentó, mira, por favor adelantarla porque yo quiero seguir haciéndola, ¿no? Y a nosotros es importantísimo que él venga porque él es el motor de la misa, ¿no? Es el que lleva el tema. Y bueno, pues la verdad es que nos sorprendió porque, aunque en principio creíamos que era mala fecha por ser tan Navidades, pues al final quedó como el acto de fin de año y una misa muy festiva, muy participativa. Y la verdad, nuestra iglesia súper abarrotada. Luego terminamos en la plaza del jardín, donde ponemos una mesita con algunos productos navideños. Y bueno, y brindamos por el año nuevo y cantamos algunos villancicos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, te puedo comentar que va a estar miembro de la pastoral del sordo de la diócesis de Cádiz y Ceuta. Va a estar también personas de la parroquia de Nuestra Señora del Loreto de Cádiz. Va a estar El Curtido. Va a estar Vamos Juntos. Va a estar Discovery. Va a estar Afemen. Y van a estar el director de la ONCE de nuestra localidad, que bueno, por ejemplo, el director de la ONCE pues leerá las lecturas en el esto de Braille, de para que los ciegos leen, y una misa que es muy participativa porque a cada colectivo se le da una parte de ella, entonces pues en su forma y en su momento pues van representando pues la discapacidad de cada uno y cómo pues, como dice el padre, pues no hay discapacidad, sino son personas con diferentes capacidades, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues la verdad es que es un acto muy bonito, que siempre pues suele mucho engrandecer este día, esta última Eucaristía de la Iglesia de Jesús. Muy importante además porque se le hace partícipe, ¿no?, a todos ellos, también de este acto, y es sin duda uno de los más especiales siempre, ¿no?, en las jornadas por la integración. Sí, la verdad que sí, la verdad es que es algo que se vive con mucha ilusión y esperamos que bueno, que es así, ¿no? Esto será Este domingo a las 11 del mediodía en la iglesia del Jesús, y bueno, la verdad es que muy bien. Pues como decías, además ha coincidido que no, bueno, es un fin de semana en el que no hay festividad, quiere decir que no es ni Nochebuena, Navidad, ni el 31, ni nada de eso, así que ha coincidido un buen fin de semana, pero para culminar además lo que ha sido todo el año, porque al final es un encuentro, ¿no? Como comentaba, aparte de la misa en la que existe esa participación, es un encuentro al final, ¿no? Entre todos, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, es un encuentro con todas, ya te digo, con todas las asociaciones y colectivos que trabajamos, ¿no? Y es una misa muy especial. Pues eso, este próximo domingo, abierta a todo el público, por supuesto, a todas las personas que quieran acudir, a partir de las 11 de la mañana en la Iglesia del Jesús. Y bueno, pues ya a partir de ahí nos iríamos hasta el 17 de enero, jornada en la que llegaría la primera de las tres conferencias previstas, ¿no? Pues sí, la primera conferencia que le llamamos Código Histo, y pues queremos ver pues esta enfermedad, pues cómo es, cómo la podemos combatir, ¿no? Tenemos la suerte de tener a don Antonio Rodríguez Carrión, que como todos sabéis es médico de familia, y a Ildefonso Cosán Andrade. Ildefonso pues un ubriqueño, que un superdeportista, que tuvo un hito importante, y bueno, que nos va a hablar pues cómo lo venció y cómo lo ha superado, y está ya hecho un fiera, ¿no? Y está, ya ha superado pues esta enfermedad, ¿no? Y la verdad es que creemos que, bueno, que va a ser una conferencia importante. Eso será el día 17 de enero, recordamos, a partir de las 9 de la noche. Y estamos hablando, en todos los casos, bueno, pues se suele mantener, estoy viendo por aquí las fechas, viernes, ¿no? Son siempre viernes, sí, los viernes del mes de enero. Así que esos viernes comenzaríamos con el 17 de enero a partir de las 9 en el Salón de Plenos, en este caso del Ayuntamiento de Ubrique, donde además se van a mantener cada una de las conferencias, ¿no? Pues sí, allí van a ser todas las conferencias. La siguiente, iríamos al 24 de enero. Pues el 24 de enero, que vamos a tratar de la UME, que es la Unidad Militar de Emergencia. Y bueno, pues es un cuerpo dentro de la élite militar que está muy bien valorado por su labor que hace, ¿no? Una labor muy cercana al pueblo, de combatir pues inundaciones, fuego, rescate, y es una de los cuerpos del ejército que está más bien valorado, ¿no? Y creemos que es muy importante, y tenemos la suerte de contar con el teniente jefe del segundo batallón de la UNED, don José Miguel Garcer Mendiguña, es un poco complicado el apellido, que bueno, que va a venir pues a hablarnos de su labor y de cómo organizan y cómo actúa este cuerpo del ejército. Una forma de reconocer, ¿no? Su labor, porque como decías, además en los últimos desastres que han ocurrido en nuestro país, ya sea por inundaciones, otra serie de catástrofes medioambientales o incendios, bueno, pues han estado ahí, han sido elementos muy importantes para la ayuda de las personas y sus propiedades. Pues sí, la verdad que sí. La verdad que creemos que va a ser una buena conferencia y que va a ser muy enriquecedora. Así que la UME, la Unidad Militar de Emergencias, será también protagonista a través de esa conferencia. La tercera, la última de esas conferencias, el día 31. Bueno, el 31 de enero tenemos la siguiente conferencia, que es un poco un homenaje pues a una figura de una persona que, bueno, que tuvo leucemia, que todos lo conocemos por ese siempre fuerte, por esos musculitos que sacaba ese hombro de Marbella, que bueno, que consiguió pues que la gente empezara a concienciarse sobre la donación contra la leucemia, ¿no? Él falleció, pero bueno, su legado está ahí, es importante, y bueno, tenemos la suerte de poder contar con su padre, don Pablo J. Martínez, que bueno, que va a venir a contarnos pues todo lo que consiguió su hijo, que hizo una hazaña increíble, ¿no? Y creemos que es muy digno de aportar pues esta actitud tan positiva frente a lo que iba a hacer pues el trágico fallecimiento, todo lo que consiguió, ¿no? No fue, como él dijo, una muerte en balde, sino que consiguió mucho más que eso, superó todas las expectativas. No sé si alguna persona a lo mejor no sabe del caso, ¿no? De este joven, pero lo cierto es que tuvo muchísima repercusión, ¿no? Además, sí, a través de las redes sociales, cómo se enfrentó, ¿no? La lucha. Y lo sigue teniendo. Hace poco se ha presentado un documental sobre su obra. Su novia ha hecho un libro. La verdad es que sigue teniendo. En Marbella se ha abierto ahora un espacio público con su nombre. La verdad es que no, que sigue generando, ¿no? Y la verdad es que la gente se concienció mucho contra la donación, ¿no? Que es algo que tenemos que apoyar todos y luchar por ella. Como estamos viendo, siempre intentando, ¿no? Aportar, y eso que ya, bueno, pues son un buen número de conferenciantes, además, personas destacadas en sus distintos ámbitos. Muy destacadas. Siempre se intenta eso, ¿no? Sí, siempre intentamos pues que sean personas de primera línea y que vengan con el conocimiento y con la labor que hacen, ¿no? Y entonces creemos que es muy importante. Pues de esa forma se completarán lo que son las 14th jornadas por la integración. Nosotros iremos recordando, por supuesto, a lo largo de este próximo mes de enero. Pero la primera de las citas, además, muy especial, este fin de semana ya. Este domingo, con esa misa por la discapacidad que llegará a partir de las 11 en la Iglesia del Jesús. Bueno, pues esto es solo un esbozo de todo el trabajo. Esto se dice muy rápido, o en estos minutos, pero tiene muchísimo trabajo, muchas horas detrás. Sí. Así que, bueno, pues si te parece, José Antonio, sobre todo, seguir invitando, seguir insistiendo en la participación, porque ese es el mejor reconocimiento, ¿no? Pues sí, sobre todo eso, invitar a participar, comentar que todos los actos que organiza esta hermandad están abiertos para toda la gente, sean hermanos o no sean hermanos. No damos invitaciones para entrar, que el año pasado hubo ahí que si se creían que había que llevar invitación, nada, todo es gratuito y todo es con invitación, con puertas abiertas hacia todo nuestro pueblo, hacia todos los ubriqueños, hacia toda la gente que quiera venir, ¿no? Y bueno, en nombre de mi hermano mayor, José Manuel Naranjo, y de toda mi junta de gobierno y de todas formas los que formamos esta familia nazarena, pues desearle a la gente que estén viviendo una feliz Navidad y que tengamos un próspero año nuevo. Pues José Antonio, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. José Antonio Guerrero, que, bueno, pues todos lo conocemos, la implicación además en todas las actividades que desarrolla. Así que enhorabuena a toda la hermandad, desde luego, y a ti en concreto. Felices fiestas, en lo que decimos, que ha sido además un año muy especial para José Antonio. Bueno, pues que lo sea igualmente también este próximo año 2020. Muchas gracias. Gracias a ustedes.